las noches, como casi todos los martes, aquí en la RQK. Se inicia a las 10 de la noche y un poco tarde. Sponic Fuera de Control, un programa dedicado a la música más cool de los años 50 y 60. Aquí estamos los dos habituales de siempre. Diego a los efectos técnicos, a todo a lo que significa la producción psicodélica, y Luis, que es el que os habla. Y vamos a comenzar el programa directamente y rápido, ya que hoy comenzamos tarde con el clásico. Vamos a iniciar el programa de la gran Sister Rosetta Tharpe, Up Above My Head, que fue versionado por Long John Baldry and the Hoochie-Coochie Men en 1964 y editado como cara B de single. En aquellos días, de mediados de los 60, los Hoochie-Coochie Men actuaban en el Edward Jazz Club. Salían en el programa Beat Room de la BBC 2 y acudían en su tiempo libre al Crowd Daddy para divertirse, disfrutar de afines y tratar de negocios cara al futuro con Giorgio Gomelsky. Escucharéis en el tema cantar a dúo a Long John Baldry junto a Rod Stewart, entonces en las filas de los Hoochie-Coochie Men, la sincopada interpretación del Up Above My Head. Up above my head, up above my head, I hear music in the air, I hear music in the air. Up above my head, up above my head, I hear music in the air, I hear music in the air. Up above my head, yeah, yeah, yeah, I hear music in the air. I really do believe it, I really do believe there's a heaven somewhere. Up above my head, up above my head, I see trouble in the air, I see trouble in the air. Up above my head, up above my head, yeah, trouble in the air. Up above my head, trouble in the air. I really do believe it, I really do believe there's a heaven somewhere. Up above my head, up above my head, I see angels in the air, I see angels in the air. Up above my head, up above my head, I see angels in the air. Up above my head, yeah, yeah, yeah, I see angels in the air. I really do believe it, I really do believe there's a heaven somewhere. Yes, I do believe it, yes, I do believe it. Yes, I do believe it. Yes, I do believe it. Yes, I do. Come on down. Yes, I do. Oh, when you hear my name. Yes, I do. Oh, when you hear my name. Yes, I do. Oh, when you hear my name. Yes, I do. Come on down. Yes, I do. Come on down. Yes, I do believe it. Yes, I do believe it. Yes, I do believe it. Yes, I do believe it. Yes, I do believe. Yes, I do believe. Yes, I do believe. Yes, I do believe. Yes, I do believe. Yes, I do believe. Yes, I do believe. Yes, I do believe. Yes, I do believe. Yes, I do believe. Yes, I do believe. Yes, I do believe. Yes, I do believe. Yes, I do believe. Swing low, sweet Caroline, calling for the happy neighbor. Yes, I do believe it. Yes, I do believe it. Yes, I do believe it. Yes, I do believe it. Cargados de anfetaminas, los Hoochie-Coochie Men con Long John Baldry y Rod Stewart. Bueno, si escucháis la versión original de Sister Rosetta Tharpe con su guitarra super bestial, ¿qué diríais? Y mucho antes de que apareciese Jimi Hendrix, uff, un montón. Otro día pondremos el tema en versión de esta señora. Y por qué no ahora algo de Eurobeat. Vengan los Rivals de Dinamarca, Rhythm and Blues, al ritmo maraquero de Bob Dylan y tambor tantán de jungla con desenfreno guitarrero punk, yendo más allá que los Rolling Stones con el God Love It, You Want It de Jimmy Reed. Los Rivals, quinteto de melenudos y cuellos de cisne negros. (Risa) Bien, podéis comprobar que estamos pinchando vinilo. Eso es lo que hacemos en Spooning Fuera de Control, pero resulta que tenemos los platos y el de la derecha parece que no está muy bien, porque en casa, por mucho que haya probado el disco comiendo un bocadillo, no iban a quedar tantas migajas en el plástico, ¿no? Veo que tiene un sobrepeso el brazo del giradiscos, lo cual supone que alguien habrá detectado que no está del todo bien. Esperemos que los demás temas que pinchemos en ese plato de la derecha operen como Dios manda. En fin, es lo que hay. Y después de esto, que me dejó un poco desconcertado, pasamos ahora a otra historia, lógicamente. Vamos a ver qué pasa. Una guitarra, lo que sigue es un tema, bueno, muy especial para mí. En él podéis escuchar una guitarra y una voz progresivas, una batería que repiquetea a lo loco, a lo Kid Moon, que bajo, intranquilidad y melancolía marcan ese tema Psych de Alan Avon and the Toy Shop. Y es que compré el disco en una tienda londinense de segunda mano, pero no logré posteriormente ninguna referencia sobre la banda, un documento musical sobre el Titanic, sobre el desastre del Titanic, fechado en 1970, una cara B de single editado por el sello desconocido para mí, Conrad, A Night to Remember, y repito, Alan Avon and the Toy Shop. Thank you. souls of the people who drowned. And the waters of darkness prevailed. On the light of the morning we sailed. Bushes crying in the nettles as they drop to whistle helplessly. Neptune's laughter head was flowing through the ducats of an icy sea. On that outfitted ship there was laughter unclosed. Unaware the disaster would strike from below. Barroquismo superlativo, con juegos de arco atmosféricos y coros etéreos y preciosistas. Esta versión de Life is Just Beginning de los Creation, distinta a la popularizada, supone un sumum de la psicodelia inglesa, y el que la sigue la consigue, absolutamente imprescindible. Os animo a que la poseáis, porque el disco que la incluye aún no está agotado. Distinto ritmo, más limpieza, más blanda, subidas de violines, pandereta, piano, feedbacks, ecos, la leche. Haciendo de abogado del diablo, diría que la psicodelia inglesa es la auténtica, la americana es rock ácido y utopías. Creation, octubre de 1967. Bien, pues el plato pasó la prueba, ningún problema. Y lo que sigue es la elocuente demo de Josh Harrison a la guitarra acústica y acompañado en partes por Paul McCartney al piano, pura evanescencia, calma que se diluye con la bajada de volumen en su ocaso, presentada tras la vuelta de los Beatles del Himalaya, con el Maharishi aún rondándoles con el reflejo avaricioso de sus pupilas. Un primer While My Guitar Gentle Weeps muy distinto al estridente resultado final. Así lo presentaron los Beatles en los estudios de EMI para que Josh Martin, el productor, y Ken Scott, el ingeniero de sonido, lo manufacturasen para el álbum blanco. Mediaba 1968. The lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why. Nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one elated you. I look from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps. Esto es Punic fuera de control en la RQK, escuchando 60s por un tubo y sin parar, porque sigue ahora otro disco, otro tema que sacamos de 45 revoluciones. Es el segundo EP que George FM editó en 1965 y que incluía un cover de un original de Hank Williams, Move It On Over. Los vientos tórridos y demoledores, su precisa técnica al órgano eléctrico y los potentes bongoes lo delataban como un hipster absoluto. soñaba con cantar con la banda de Count Basie. Su ídolo supremo era Ray Charles. Él mismo me lo juró. Y ya, 2 años atrás de este disco que vamos a escuchar, hacía la función de flautista de Amelín de los Ace Faces. Y esto en el Flamingo, hay constancia de un LP editado allí en directo de él. Aquí suena ya con los Blue Flames, Georgie Fame. Last night, about 10:30, my little baby wouldn't let me in. Move it on over, move it on over, move it on over, move it on over, move over, little dog, cause a big dog moving in. She changed the lock on my front door, and my door key don't fit no more. So move it on over, move it on over, you better move it on over, move it on over, get it over, skin it all, cause a fat dog moving in. She warned me once, she warned me twice, but I don't take no one's advice. Better move it on over, move it on over, move it on over, move it on over, move over, over, cause a new dog moving in. Before you whine, that side yours and this side mine. Move it on over, move it on over. Better get it on over, move it on over. Move over, skin it all, cause a fat dog moving in. Move over, bulldog, cause a new dog moving in. Move over, bulldog, cause a hot dog moving in. Bueno, sonido en estudio, pero suena tal como él solía hacerse oír en directo. El segundo EP, decíamos, de Georgie Fame, editado en 1965. El anterior, el primero, editado también aquel año, estaba dedicado en exclusiva a 4 adaptaciones de otro de sus grandes ídolos, que es a quien vamos a pinchar a continuación, dedicado a Fats Domino, pianista rhythm and blueser que adaptó la tradición honky tonk al pop. El negro mayor vendedor de discos en Estados Unidos durante la segunda mitad de los 50, 44, lo muestra tal cual como nos gusta. Fats Domino. Y esto que viene como un tornado a continuación es el excesivo James Brown con sus Famous Flames, uno de sus mejores long plays hasta el 70, son casi todos. Fue el Think que tras I Go Crazy incluía este This Old Heart, rebosante de disciplinado y vibrante salvajismo. Uf, qué banda para acompañar a la garganta más rota de su tiempo, James Brown. Menudos fiestorros con sonido sistema downbeat, bajo techos de paja entre rudis o en hoteles en el norte de la isla Jamaica para turistas y la tal sociedad. Y esos saxos, tras años de intentar seguir a Coleman Hawkins y Lester Young a través de sus grabaciones, más las ondas latinas, tóridos, salvajes, festivos, temazo 11 sobre 10. Ball of Fire, Roland Alfonso and the Scatolites. We'll be right back. Bien, seguimos en Sponic Fuera de Control con Jimmy McCrawling. Este hombre en 1957 entró en la escudería Chess después de rodar en pequeños nightclubs de Chicago haciendo enfebrecer a parejas ansiosas por el baile. Cantante, compositor, instrumentista, arreglista y líder de banda. Un hipster rocker soul famoso en la escena modernista por The Walk. Pero lo disfrutamos con su humorístico I'm Gonna Tell You I'm Mad, Rhythm and Blues Dancer de ébano, en estado puro, grabado tras su salida de Chess, o sea, fechado en 1965. Y en la portada del disco, él marcando orgullo con su pork pie trajeado, los puños sobresaliendo de la americana, cerrados por refulgentes gemelos, su estrecha corbata marcada por un bajo sujetador y gafas de pasta más negras que su piel. Aquí en el programa también tenemos buena parte de Alma Negra, Jimmy McCrawling. Vamos en línea dura con Charles Mingus, el bajista de mayor peso de todos los tiempos. Los primeros individualistas le adoraban, puro rollo existencial, cuyos altos humo, versos de Mallarmé, claro de luna in jazz y solvencia sensual, en directo en el Bohème, All the Things You See Sharp, Charles Mingus. Thank you. Thank you. Esto es Spunik, Fuera de Control. Una vez más, os repetimos el nombre del programa para que os quedéis con él. Pasamos a The Orons, uno de tantos grupos vocales de comienzos de los 60 maravillosos americanos. Estos eran un cuarteto, tres chicas y un chico de Filadelfia. Se habían formado en 1960 justamente. Y en 1962 se hicieron famosos con su tema de Wawatusi. El que vamos a escuchar se titula Invoy, data de 1965, y sonaban ya ligeramente más sofisticados. Para Dancers, The Orons. Para que no os quejéis, vamos a acabar como comenzamos, con blancos, para que nadie nos tache de racistas. Y nos vamos a despedir, o sea, Spunik Fuera de Control se va, se aleja, con los Flies. Una banda que estaba compuesta por cuatro mods del suroeste de Londres. El cantante original intentaba persuadirles para seguir una dirección de folk blues, y fue directamente reemplazado por Martin Hummingbird, con el que se estrenaron en 1965 con un single en Decca, que es lo que vamos a pinchar. Los Flies se convirtieron entonces en una soulful rhythm and blues band con cierta similitud a los Them, pero trabajándose en la escena soul de Londres, donde sus actos alcanzaron popularidad. Versioneaban a Jerry Butler y Vibrations, entre otros, aparte de hacerse sus propias composiciones, y como curiosidad de ellos abrieron el concierto de Wilson Pickett en el Flamingo Club. El cuarteto de Flies nos despiden de vosotros con el tema Keep Me Covered. El próximo martes quizás volveremos a estar con vosotros. Chao. Keep me covered. baby.